El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Buenos días a todos, ya estamos aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, www.radiolanuevarepublica.org. Yo soy Maru y estamos transmitiendo desde Coacalco en el Estado de México. Un saludo a todos los que nos están escuchando y un abrazo a los que ya están en el chat. Ya en el chat está Soquito, Molotov, José Cruz, Bandido, Gloria AMLO y una lluvia de café. Un saludo para ellos y también recordarles que sigan a Radio La Nueva República en redes, este medio alternativo de comunicación, ¿no? Que estamos tratando de hacer un tipo de comunicación distinta. En redes, La Nueva República está en arroba Nueva República y en Facebook es Radio La Nueva República. Entonces, también recordarles que se den una vuelta por la página de la radio. Ahí hay información, están los audios de los programas que se transmiten. Y a la medianoche se publica el cine de Radio La Nueva República, que luego tiene películas muy, muy buenas, por no decir siempre, y no cae en el absolutismo de la vida. Bueno, empezamos platicando este programa de la visita del Papa Francisco, ¿no? O de Bergoglio, ¿no? Según cada quien lo vea, el argentino que anda recorriendo México. A mí el Papa realmente no me cae ni mal ni bien, sino todo lo contrario, ¿no? Yo respeto mucho a la gente que sí lo ve como el representante de Dios en la tierra y como alguien muy especial, pero creo que incluso como creyente resulta ofensivo el manejo que se le está dando, ¿no?, a la visita del Papa de Roma. Yo creo que cualquier persona que efectivamente tenga una fe muy fundamentada o una fe muy fuerte, pues tiene que sentirse ofendido del tratamiento que le están dando a esta visita, donde se le está dando un tono muy mercantil, un tono muy mercantilista respecto de la visita de algo que tenía que ser como una situación más introspectiva, ¿no?, más de consumo interno, de consumo personal. Al ser un representante de la religión quizá con más creyentes en el mundo, ¿no? Y también pues no está teniendo el tratamiento de jefe de Estado que en algún otro momento tendría que tener. Lo están trayendo como si fuera pues una situación mucho, muy comercial y una situación que el gobierno está utilizando para desviar, ¿no?, los asuntos importantes que hay en el país, ¿no? Lo están utilizando para todos los noticieros de radio y televisión, incluso hay estaciones de radio, ¿no?, que ya son, por ejemplo, Grupo Radio Centro Francisco, etcétera, etcétera, y repiten noche y día, toda la noche, todo el día, lo que hace el Papa, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba yo en la noche oyendo el radio y hablaban hasta de lo que le gustaba comer al padre, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece vergonzoso, y yo creo que incluso las personas que son muy creyentes, que son muy muy religiosas, pues creo que sí resulta como una ofensa de que algo que tendría que ser como una situación más espiritual, más hacia el interior, se esté utilizando como negocio, como distractor, como cortina de humo o como caja chica. Ayer apareció una nota en Proceso, en la página web de Proceso, ¿no?, que es www.proceso.com.mx, en donde hablan sobre la visita de Francisco a Ecatepec, ¿no?, el Papa en Ecatepec. Y bueno, estando en Facebook, comentando la nota que ahorita les platico, hablaban de acarreados, ¿no?, de que hubo acarreados, ¿no? Decíamos que en el PRI no pierde el estilo, bueno, ni cuando viene la visita del Papa. Y nuestro compañero Edgardo Luna manda una foto donde están los camiones que se ubicaron en Zarzaparrillas, aquí en Coacalco, para el traslado del Papa, de los fieles al Papa. El Mexibus fue gratuito antier y ayer, no sé si hoy sigue haciendo, para, y lo decía, ¿no?, para transportar a los fieles que iban a ir a la misa, ¿no? de la nota de proceso que vamos a platicar ahorita, pues hablan de las condiciones en las que estaban los policías, que eran muy malas, ¿no? Hablaron de que los acuartelaron desde el jueves, me parece, y que no habían recibido uniformes nuevos, ¿no? Como sucede, pero que les pidieron que utilizaran los uniformes que estuvieran en mejor estado, que los tuvieron ahí a la intemperie, ¿no? Que se quejaron porque hablaba de que este era un trabajo extra, que no habían tenido los días francos, no los días de descanso, como les llaman, y que no repercutía ni jornadas, ni pago de horas extras, ni nada, que iban a seguir teniendo su mismo salario. Les decía yo que no les han dado uniformes, pero les pidieron que llevaran los uniformes que estuvieran en mejores condiciones. Después hablan de los voluntarios, esa misma nota, de los voluntarios que estuvieron en las vallas, ¿no? De seguridad, todo ese tipo de ondas repartiendo garnachas, etcétera, etcétera. Y son ya sea gente de los templos que se apuntaron. Yo les platicaba que aquí en Coacalco los estaban convocando a las 12 de la noche del viernes, del sábado, perdón. Se iban desde el sábado a las 12 de la noche, pasaban toda la noche ahí en la explanada donde iba a ser la misa. Y entonces después ya a las 11 de la mañana pues entraban a la iglesia, ¿no? A la misa, perdón. Y también habla de que otros funcionarios fueron servidores públicos del Ayuntamiento de Catepec o del estado o de otros municipios del Estado de México, que fueron todos ellos pues de extracción priista. Esto es lo que platicaban acerca de cómo estuvo el Papa en Ecatepec. A la visita del Papa de Roma, del Santo Padre, de Bergoglio, del jefe del Estado Vaticano, o como lo quieran ver cada quien, ya es muy respetable, cada quien, pues no acudieron familiares de jóvenes desaparecidas o víctimas de feminicidios en Ecatepec, que además Ecatepec es el municipio del Estado de México donde más feminicidios se cometen, ¿no? Y también la iglesia dejó, porque dicen ellos, pues que la iglesia dejó de ser opción de consuelo, que la iglesia dejó de ser opción de consuelo para ellos en esta materia. Entonces ellos no acudieron a la misa del Papa, ¿no? David Mancera, que es el presidente de la organización social de la organización civil Solidaridad con las Familias, que ha apoyado a las víctimas en la recuperación de jóvenes extraviadas y en la búsqueda de justicia por feminicidios, advirtió que la visita del Papa pues es una cortina de humo que nada beneficia a Ecatepec, al Estado ni al país. Se promovió el acarreo como si fuera un mitin político, trayendo gente de otros municipios en camiones semivacíos, señaló. Y bueno, también en los únicos milagros que ha hecho el Papa Francisco en el municipio del que también es originario el gobernador Erubiel Ávila, pues son la seguridad garantizada en los últimos días, porque había muchos policías y creo que pusieron además policías en todo el municipio, ¿no? La pinta de banquetas, el desasolve de algunos drenajes, la limpieza étnica de migrantes y esto que es un crimen, que fue la matazón de más de 2,000 perros callejeros, poca madre, perdón, sacrificados en los antirrábicos. Dejaron sin empleo varios días también a comercios, albañiles, chatarreros, ¿no? Y pues advirtió que después de este domingo la realidad será la misma. La visita del Papa a la demarcación para Mancera, que es el activista, es muestra de que la autoridad perversa utiliza todos los medios para tener sometida a la sociedad. Ahora, también hay algo que él comenta y que creo que en esto deberíamos de fijarnos todos. Hubo un impresionante operativo de seguridad en Ecatepec, ¿no? Nuestra compañera Maru Hernández, ¿no? Enlace distrital en el 11 federal, ella decía que pues, ella vive lejos de donde iba a estar el Papa. Y decía que desde el día sábado les llegaron ahí también un chorro de policías que decían, bueno, ¿qué onda? Cuando ella se acerca y les pregunta, dice, no, pues es que es por el Papa. Entonces, con este desplegado que hubo de seguridad, pues se dejó de manifiesto que sí existe el recurso y la capacidad para atender la alerta por violencia de género en la demarcación, pero que le falta voluntad. Dice él que se han movilizado para traer al Papa, pero no para atender los feminicidios, que junto con el crimen, el homicidio y el robo, es el pan de todos los días en colonias como la Jan González, Luis Donaldo Colosio, Tierra Blanca y Jalostoc. A solo 20 minutos del predio balístico, del predio Vallisco al que arribó Francisco para la misa de esta mañana, 60 internos del penal de Chiconautla están en huelga de hambre y se quedaron a la espera del jerarca, al que día antes remitieron una carta de invitación para que constatara su reclusión injusta derivada de acciones políticas o de las deficiencias del sistema adversaria, que son oral y acusatorio. La inconformidad de los presos es liderada por José Humberto Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, que está considerado preso de conciencia desde el 4 de noviembre pasado, porque ganó varios juicios a empresas desarrolladoras por fraudes inmobiliarios y por denunciar corrupción en las autoridades. El activista también denunció de amenazas y persecución a su esposa, a su hijo y otros dirigentes del frente, y obviamente pues responsabiliza de lo que les ocurre al gobernador mexiquense, al secretario general del gobierno José Mansur, al procurador Alfredo Gómez, al presidente del Tribunal Superior de Justicia en la entidad que se llama Sergio Medina Peñalosa, y a Aarón Urbina, que es el alcalde de Tecámac, ¿no? Un gánster, quienes a su decir protegen a las compañías constructoras. Entonces hicieron su pliego petitorio a estos presos que están en huelga de hambre y que habían invitado al Papa, que no fue, ¿no? Para pedir la renuncia a los fiscales, por fabricar carpetas de investigación a docentes que cumplen con, a inocentes, perdón, que cumplen condenas y proporcionales, ¿no? Y bueno, tras la visita del jefe de Estado Vaticano, pues ya saben, regresaron a Ecatepec las calles polvorientas, el desabasto de agua potable, la pobreza, y bueno, pues ya los policías también pues se van a ir, ¿no? Y una vez que la extrema seguridad diluya, pues los habitantes reconocen que regresará la habitual delincuencia, aunque esperan, ¿no? Digo que la breve estancia de Francisco mueva corazones y conciencias. Y bueno, eso fue ayer en Ecatepec, ¿no? Que es el municipio, uno de los municipios más grandes del país, no me atrevo a decir que sea el más grande porque está también esa, pero bueno, es un municipio muy, muy grande, con una situación muy complicada de inseguridad, de falta de servicios. Entonces en este municipio estuvo ayer Francisco, y hoy estuvo en Chiapas, a ver qué pasa. Mi papá me estaba platicando de la situación del gobernador, de Manuel Velasco, por colarse cerca del Papa, y que además los guardaespaldas del Papa parecía como que no lo querían dejar poner ahí, pero bueno, no lo vi. Muchos de los mexicanos, ¿no?, que veía eso, perdón, eso fue en relación a Chiapas. Ahora, muchos mexicanos se sienten decepcionados porque pensaban que iba a tener un discurso más incendiario, ¿no?, que iba a venir así como que a declarar que Peña Nieto era un imbécil o algo así. Yo creo que ha tenido un discurso normal a lo que ha venido diciendo, ¿no? Porque si bien es la antítesis de Juan Pablo II en muchas cosas, pues sigue siendo también el líder de la religión católica, que es por mucho uno de los negocios más grandes que hay en el mundo. Hay también gente que dice que ha cumplido con las expectativas, como Bernardo Barranco, un articulista de La Jornada, que dice que concluyó su tercera jornada en tierra mexicana y que en Ecatepec tuvo mensajes que continuaron con la tónica de crítica social conjuntada con la mirada pastoral del pontífice argentino. Habla más Bernardo Barranco de los vicios que platicábamos ahorita de las organizaciones locales, como que es inaceptable también, ¿no?, que en este pontificado se sigan dando lugares privilegiados a los poderosos, influyentes y gorrones en los actos del Papa, tanto en el aeropuerto y Palacio Nacional como en la Basílica, ¿no? Los potentados estuvieron más cerca de él, en lugares preferentes, ¿no? Eso ha sido siempre también, y que estos vicios ponen en entredicho los mensajes de inclusión y de crítica de los privilegios que despliega Francisco. Y bueno, también habla de que el gobierno cooptó la organización de la visita pastoral y que Norberto Rivera pues quedó pues relegado, ¿no?, en cuanto hace a la organización de la visita del Papa. Y también hablan así como que el cardenal pues es uno más entre la comitiva de Francisco, lo leí mal, y su perfil ahora es intrascendente, ¿no? Que por ejemplo, qué diferencia cuando venía Juan Pablo II y la organización recaía en los legionarios de Cristo, ¿no? Entonces Norberto Rivera presumía su protagonismo y por ello se percibe ahora nostalgia en él, ¿no?, de los tiempos del pasado y que en sus mensajes, de hecho, pues ha evocado mucho a Carol Wojtyla o a Juan Pablo II. Dice también Bernardo Barranco que Francisco ha logrado conectar con la sociedad mexicana, ha dictado lecciones de liderazgo a partir de premisas sencillas: empatía, proximidad, apertura, visión crítica y sutil valentía, que no es solo marketing político ni imagen, sino de la capacidad ética de vincular las expectativas, esperanzas y aspiraciones de un pueblo semi-enmudecido, que en Palacio Nacional el Papa cuestionó la corrupción y la apropiación de bienes de unos pocos, la élite política que se desentiende del bien común como categoría devaluada que versa sobre la dignidad de la persona. Ante los obispos mexicanos, Francisco fue muy severo y crítico porque impugnó sus actitudes de príncipes y de haberse comprometido muy poco frente a los males sociales que aquejan a nuestro país, en especial el narcotráfico, y bueno, también los llamó a comprometerse a fondo por la justicia social y a no dejarse tentar por la seducción que ofrecen los recursos de los narcotraficantes y políticos. Esto es más o menos lo que platica Bernardo Barranco en su nota de la jornada. Entonces les digo, hay como diferentes visiones, diferentes puntos de vista acerca de la visita pastoral de Bergoglio, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que sucede con la visita del Papa, ¿no? Y que bueno, creo que se va el jueves, ¿no? Hay que me digan cuándo. Y pues eso es lo que está sucediendo. Obviamente hay gente que está muy feliz de que esté el Papa, hay gente que está muy feliz de que esté por aquí, hay otros pues que les vale gorro. Decía una encuesta que publica en un reportaje Proceso que al 50% de la población le vale gorro que esté el Papa, ¿no? Y bueno, pues esto también habla de un país que se está haciendo un poco más abierto, que está avanzando más hacia el laicismo, y también creo yo, frente a la decepción de la jerarquía católica, ¿no?, frente y su actuación frente a los problemas sociales. Aquí Demian dice que hace un frío espantoso, pero que desea buenos días. Saludos para todos, saludos para Demian, igual que para Gloria AMLO, que ya trae café, ¿no?, para todos. Y dice que estuvo muy mal manejada la visita al señor del Vaticano en el DF, habla de Mancera. Y bueno, dice que el sábado los desalojaron del metro en la estación Chabacano a las 4 de la tarde, cuando el visitante andaba en la basílica. Los policías lo único que decían es que era por el Papa, válgame Dios. Hubo policías que se quejaron también porque le dijeron a Demian que los tenían ahí desde las 5 de la mañana, y le platicaron unos conocidos que en las iglesias de Catepec estuvieron dando boletos también en las regidurías para asistir a la misa del domingo, pero que tenían que llegar desde el sábado por la noche. Sí, les digo que aquí los concentraron desde las 12 de la noche en Coachas. Y bueno, Gloria AMLO que manda saludos para todos. Y dice Demian que hay un video en el que Videgaray saluda a Francisco y que este se pasa de largo sin saludar a la primera dama, que estaba a la derecha de Francisco, y a los neoporfiristas les entra por una oreja y les sale por la otra lo dicho por Francisco. Pues sí. Y bueno, pues esto es lo que platican en relación a la visita del Papa. Antes de cambiar de tema, le mando saludos a la gente que nos están escuchando y que les aviso por WhatsApp y ya se manifiestan ellos también que están aquí. A Leticia Montoya, a Cuauhtémoc Arroyo, a Lourdes Millán, a Edgardo Luna, a Carolina Chávez, a nuestro compañero Néstor Hugo Álvarez, a Alicia Mercado, a Juan Pablo Loredo, a Ernesto Landeros de Tecámac. A ellos saludos. Y saludos para ellos y pues un buen día para todos, ¿no? Bueno, cambiando de tema, el sábado tuvimos nuestro Consejo Político Nacional de Morena en el Estado de México, ¿no? Y bueno, fue en Toluca, en la capital del estado, es ahí cerca de Tlacomulco, ¿no? Salió bien, tuvimos quórum, que eso es muy bueno, sobre todo porque Toluca no le queda cerca a nadie, más que a los que viven en Toluca, ¿no? Pero bueno, hubo quórum, se demostró que la mayoría de los compañeros de Morena en el Estado de México son compañeros de mucha claridad, que debaten con argumentos, que quieren la transformación nacional, ¿no? Acordamos ponernos a trabajar y hacer nuestros los pronunciamientos del Consejo Nacional referente a Néstor Salgado, al doctor Mireles, a los maestros de la CENTE, ¿no?, de Oaxaca, que están presos y que exigimos la libertad. Pero también es en relación a los presos de conciencia en el Estado de México. Y bueno, obvio, la lucha por la defensa de los recursos naturales. La defensa de nuestros recursos naturales, que es también muy importante porque tenemos grandes tragedias como la que ocurre en Xochicuautla. También se pidió, ¿no?, que la dirigencia estatal fuera más enfática en cuanto a las críticas que realiza contra el gobernador y contra el régimen que nos saquea. Se lanzó también, se mencionó nuevamente el caso de los diputados de Morena que votaron a favor del presupuesto, ya se les dijo que no pueden levantarle el dedo a favor de este tipo. Y bueno, se estuvo hablando también de que es necesario fortalecer la organización, y me da mucho gusto también eso de que haya habido debate, que haya habido consenso, que hayamos puesto por encima de los intereses de todos, el interés superior, que es el fortalecimiento de Morena para transformar a México. Entonces, bueno, este es el segundo Consejo Estatal de Morena. Estuvieron ahí nuestros compañeros del Comité Estatal, el presidente Horacio Duarte, nuestro compañero secretario de Organización Armando Navarrete, que me dio mucho gusto ver que le aplaudieron mucho, nuestros compañeros, también Betty, nuestra secretaria de Comunicaciones, estuvo nuestro compañero Ernesto Landeros, que es el secretario de Formación Política, Edith González, que es nuestra secretaria de Mujeres en el Estado, también estaba por ahí Carla Peniche, que es la secretaria de Diversidad Sexual. O sea, estuvieron todos los compañeros del Comité Estatal, obviamente, estuvo la secretaria general de Morena en el país, Jacob Polensky, estuvo también por ahí platicándonos algunas cositas, nuestro compañero secretario de Formación Política Nacional, Mauricio Hernández, y bueno, estuvimos ahí los consejeros, algunos de los enlaces que también somos consejeros estatales. Se habló de fortalecer esta estructura, pero también de la obligación que tenemos como enlaces de dar resultados, de que nos van a someter evaluaciones, y eso está súper bien. Y obvio también, pues, de volcarnos todos al trabajo en Chiautla, donde va a haber elecciones extraordinarias. Entonces, bueno, fue un consejo que en términos generales salió bien, ¿no? Obviamente, como al principio, como siempre, como en todos lados, un poco ríspido al principio, pero ya después, pues, se compuso y con la decisión, sobre todo, de trabajar y de fortalecer. Y bueno, también me da mucho gusto ver que en el Estado de México se está trabajando mucho, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y todo el mundo anda en friega, y eso está súper bien. Nuestros compañeros enlaces están trabajando muchísimo, y bueno, sin falsa modestia estamos trabajando bastante. Ayer estuvimos en Tultepec, en mi caso, ¿no?, que forma parte del Distrito 6 Federal, en la colonia La Cantera. Tultepec para mí ha sido un municipio súper descubriéndolo, ¿no? Es un municipio aparentemente chiquito, nada más tiene 30 secciones electorales en comparación de Coacalco, que tiene 106, pero es un municipio muy extenso, entonces está muy interesante ir para allá también. Estuvimos haciendo comités de base en la colonia La Cantera, estuvimos el viernes también allá y el sábado, y ya conformamos comités de base. Y entonces está bueno porque los comités de base que hemos conformado tanto el viernes como el domingo están integrados por puras mujeres. O sea, y eso está súper chido. Estuvimos platicando de los orígenes del movimiento porque la mayoría de los compañeros pues saben de Morena como partido político, que nos fuimos del PRD, los que militaban en el PRD, que está Andrés Manuel a la cabeza, pero falta como el entender de dónde venimos. Entonces estuvimos hablando un poquito del gobierno legítimo, de la Convención Nacional Democrática, de Morena como asociación civil, y pues me dio mucho gusto porque es un comité también conformado con mujeres, y entonces ver a las mujeres que se organizan y que salen a defender los intereses nacionales, sus intereses y los intereses de sus hijos, pues está súper chido. Y después de ahí hicimos una brigada también en la misma colonia La Cantera, y pues vamos avanzando, estuvo muy chida la brigada. Y pues yo agradezco mucho el apoyo de mis compañeros en Coacalco, que estaban ellos acá en Bosques del Valle trabajando en la segunda sección de Bosques, me parece que también les fue muy bien. Y bueno, en Tultepec, pues un saludo a todos los compañeros que nos estuvieron ayudando, y saludos especiales a nuestra compañera Cristina Escobar, que es la regidora por Morena en Tultepec. Ayer ella está en las brigadas ahí también tocando puerta y repartiendo periódicos. Y ayer me conmovió mucho, ¿no? Porque me decía que su hijo había ido a surtir su puesto de zapatos en el mercado, y me dice, pues voy a seguir vendiendo, porque la gente sabe de dónde vengo, ¿no? Y yo no quiero cambiar, y eso está muy bonito, a mí me gustó mucho. Anda tocando puertas, ¿no? Y creo que eso también es muy bueno, porque además de ayudarnos en la parte organizativa y de información, pues cambia la imagen del político tradicional que llega al cargo y que se encierra en la oficina y que todo es bonito allá, ¿no? Ella llega, toca puertas, se presenta con la gente, les explica en qué comisiones están, que es la de discapacidad y la de comerciantes, les da la ubicación de su oficina, les dice que el que los puede ayudar. Me ha dado muy buena impresión, hablo de que me ha dado muy buena impresión, pues porque no la conocía, ¿no? Y pues qué bueno que esté ayudando, y que esté ayudando a fortalecer el movimiento en la parte organizativa, como también lo hacen otros compañeros, ¿no? Nuestro compañero Néstor Hugo Álvarez en Nicolás Romero, Ignacio Pillado en Cuautitlán Izcalli, hay compañeros regidores y regidoras que se están sumando con todo, y bueno, yo espero que los demás, cuando ya se acoplen a sus funciones, pues también lo hagan, ¿no? Y bueno, otra nota de Morena, ya casi para finalizar, porque hay dos. Primero, pues que Andrés Manuel está en Hidalgo, aún no tenemos la gira, ya saben que cuando tengamos la gira se las pasamos. Él estuvo en Hidalgo y ahí habló de que ahora que Morena triunfe, se van a construir 5 refinerías, que vamos a apostarle, y esto está muy bien, a lo que se conoce como desarrollo sustentable, que tiene que haber producción, tiene que haber empleo, tiene que haber desarrollo. Pero que al mismo tiempo, y esto está muy muy bien, tenemos que cuidar el medio ambiente, porque eso significa la vida de los seres humanos. Explicó Andrés Manuel en Hidalgo que el país produce petróleo, materia prima, y pues como no se le da el valor agregado, se vende el petróleo crudo y se compra la gasolina. La gasolina cuesta el doble de lo que vale en Estados Unidos, con la diferencia de que en Estados Unidos pues un trabajador gana 10 veces más de lo que gana un trabajador en nuestro país. Y habló, por ejemplo, porque siempre dice, no, pues es que en Venezuela el litro cuesta tanto y demás, pero también en países como Guatemala, que no tiene petróleo, la gasolina es más barata que en México, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estuvo platicando en Hidalgo. Ya esperamos la gira de esta semana para platicárselas a ustedes y que estemos atentos. Al parecer va a estar en Tabasco con nuestro compañero Octavio Romero, pero bueno, ya veremos eso. Y también ya para finalizar lo de Morena, fíjense que a mí me latió mucho esta nota, porque maestros de Oaxaca se registraron, de la CENTE, obvio, se registraron para participar como diputados locales por Morena, ¿no? Y está muy bien, yo creo que esa es la verdadera vinculación de Morena con los movimientos sociales. Yo entiendo a Morena como un movimiento, ¿no?, como un partido movimiento, cuya bandera es la transformación democrática y cambiar el régimen de corrupción. Luchamos por la democracia, y entonces, en el momento en que se cambia el régimen, pues va a haber un cambio de derechos para todos, ¿no? Pero también es importante que esa vinculación social se genere a través de darles a los movimientos sociales espacios efectivos, ¿no?, donde puedan ellos luchar por transformar sus condiciones, ¿no?, y transformar sus condiciones particulares, porque son una causa muy justa la de la educación, pero que también contribuyan a cambiar, ¿no?, el estado de cosas para todos. Entonces está muy bien que los maestros de Oaxaca participen como candidatos de Morena, no nada más para que voten,

dos canciones de un disco que se llama Cerraderes Único, Los Tahúres Zurdos con La Fiesta, que es una de las canciones más populares de Joan Manuel Serrat, y a Estopa con Mediterráneo, que a mí es una de las rolitas de Joan Manuel Serrat junto con Lucía que más me gustan. Bueno, fíjense que estaba yo viendo ahorita Regeneración MX, nuestro órgano de divulgación oficial, regeneración.mx, y cuando Andrés Manuel habla de su visita en Hidalgo y también de los faraones acomplejados, pues hay que apuntarle aquí otra cosa, que es la Lady Estudiosa, digo, o sea, ahí tenemos la Lady de Polanco, la Lady de Las Lomas, la Lady de por allá y por acá, pues también está la Lady Estudiosa. Esta doñita, que se ve que tiene bastantes problemas en la vida, es hermana, está casada con Julio César Meléndez Apodaca. Ustedes se preguntarán, ¿quién es? Bueno, pues es hermano del exalcalde de Pachuca y actual dirigente estatal del PRI, Alberto Meléndez Apodaca. Entonces la doñita está, ahorita sacando el que Andrés Manuel andaba por allá, iba manejando, ¿no?, con un menor en el asiento de adelante, y obviamente pues eso está prohibido, es detenida por un agente de tránsito, ¿no? Y entonces el agente de tránsito, pues ya sabe, les identifique y demás. Y la señora diciéndole que se quite porque estorba y discriminándolo, diciéndole, yo por eso estudié, para no estar de municipal, yo sí me preparé, contratan a cualquier persona que está desempleada. El agente de tránsito les platicaba, pues la detuvo por la falta administrativa de viajar con un menor en el asiento delantero de su automóvil. Pero cuando le solicita sus papeles, la mujer comenzó a burlarse de la gente, ¿no? Obviamente, pues porque pues decía, pues tengo ciertos privilegios, como me hacen estas cosas. La señora, se llama Yocabet, ¿no? Pues ya casi tenemos problemas todos. Yocabet Malpica Montoya. Y bueno, en Regeneración hay un video donde la doñita exhibe su lenguaje florido, ¿no? Ataca verbalmente al policía de misógino y le pregunta que si su mamá no le dio chichi, válgame Dios. Y ya expresiones como que se va usted al carajo, ¿no? Y la mujer le hace alarde de influyentismo y le dice que por órdenes superiores no la pueden detener. Y bueno, se da a la fuga. Esta es la Lady Estudiosa en un país donde de verdad que la gente se siente como dueña de no sé, tienen una conducta muy fea, se sienten como dueña de incluso hasta de la propia normatividad, ¿no? Y creen que por ser medios influyentines, pues tienen derecho a un trato especial. En fin, entonces bueno, estos son nuestros faraones y faraonas acomplejados. Y pues es también parte de una cultura política que tenemos que cambiar, ¿no? Y eso se cambia a través de la organización de la información y de la concientización. Entonces, esta nota aparece en regeneración.mx, que es el órgano oficial de Morena, nuestro órgano oficial de divulgación. También está en forma impresa y bueno, pues ya que hablamos de regeneración, pues pedirles que nos ayuden a distribuirlo. Bueno, cambiando de tema estuvimos platicando acerca de el penal de Topo Chico, ¿no? Que ven que acaba de sufrir una matazón. Bueno, resulta que lo que vimos en los medios, ¿no? De que era un penal que tenía una capacidad para 2,800 personas y tenía más de 3,000, y entonces que estaban en condiciones pues muy lamentables. Pero también decían que en este penal estaban todos los Zetas del país, ¿no? Y entonces decían que, que estaban ahí todos los Zetas del país, ¿no? Y que estaban ahí dando. Y entonces también, pues, en la policía estatal ya entró para ver cómo está el penal. Perdón, es que estaba viendo aquí un mensaje que nos mandaron. Y también decían que hay condiciones, esto lo dice la policía, que hay condiciones muy distintas, ¿no? Con los lujos en la cárcel de Topo Chico, que incluyen desde varios acuarios hasta baño sauna, ¿no? Ahora, yo me pregunto, si esto ya lo sabían, ¿qué onda, no? Porque no hicieron nada. Entonces dicen que en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, donde murieron 49 reos tras una riña, los presos tenían pantallas, acuarios, un bar y hasta baños saunas. Obviamente no todos. Las autoridades estatales detallaron cuáles son las irregularidades que encontraron en la prisión e indicaron que la Corporación Fuerza Civil ya tiene el control del centro penitenciario. Cuando hacen estos comentarios de que se sorprenden de estas situaciones de lujo y de excesos como estos, realmente parece hasta como de risa. No es posible que si los penales dependen del Estado, vengan ahorita y se hagan los sorprendidos con situaciones como estas, ¿no? Hablan de celdas de lujo equipadas con salas mini splits, que es un mini split, ¿sabes? Ahorita lo investigamos. Pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños saunas fueron desmantelados por la Corporación Estatal, indicó el gobierno de Nuevo León en un comunicado del domingo pasado. Ahora, Pérez. Dicen que hubo también, fueron retirados 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar, y que eran operados por la red criminal directamente a través del cobro de piso. Ofertando productos con sobreprecios de hasta 120%, agregó. Como parte del cateo, la Fuerza Civil también destruyó cientos de altares de la Santa Muerte. El viernes pasado, el procurador de Nuevo León, Roberto Flores, dijo que uno de los reos por el que se desató la riña tenía un baño de lujo. Pantalla de 50 pulgadas y una cama king size estas irregularidades llevaron a la muerte a 49 personas y a 3 funcionarios de la cárcel están acusados por delitos de homicidio y abuso de autoridad. Y así es la situación. Lo que yo digo, y es lo que a mí me parece extraño, ¿no? Es que si se supone que ellos tienen los penales que dependen del Estado, no tengan la posibilidad, ¿no?, de saber esto. O sea, parece como broma, como burla, más bien parece como que permiten estas situaciones y entonces ahora se sorprenden, ¿no?, y hacen este tipo de declaraciones que a mí la verdad me dan risa, pero me da también mucho coraje y me da pena, ¿no?, que la cosa esté el día de hoy así, ¿no?, y que se hagan los sorprendidos, ¿no?, y que ahorita estén así como que, uy, ¿no?, pasa y pasa. Entonces, el que salgan con notas como estas, de que están las celdas de superlujo y que se dan cuenta después de qué pasó, pues habla como de situaciones que de verdad lo único que denotan es incapacidad, ineficiencia o corrupción. Ahí véanlo como ustedes quieran. Entonces, esto es lo que está en Topo Chico, donde hay presos que tienen delitos que van desde robo de autopartes, ¿no?, hasta asesinos múltiples, y que son los que perecieron. Y bueno, esto es lo que hay en la situación de Topo Chico. Esto es lo que sucedió después de la situación de la matanza que hubo ahí, que es considerada la matanza más grande en penales, por lo menos en Nuevo León. Y bueno, eso es lo que sucede. Y también, pues no es posible que salgan con declaraciones de este tipo, donde nos digan que se están dando cuenta de eso y que las acaban de desmantelar, ¿no? Ahora, esto que está pasando en Topo Chico también es algo que sucede en muchas partes y que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se duplican incidentes en penales federales y casos de fuga en los centros federales de readaptación social. Y entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando también en el sistema penitenciario mexicano, que están pues mal y está basado también en la corrupción. Perdón, pues estaba yo aquí contestando un mensaje. Y bueno, eso es lo que sucede en Topo Chico. Y bueno, ya para como desintoxicarnos un poco de estas notas vergonzosas y vergonzantes, como dirían, vamos a darle lectura al libro de Juan Carlos Monedero, curso urgente de política para gente decente, y a ver si se lo regalan por ahí a los gobernantes que tenemos. Y bueno, el capítulo de hoy se llama Charlotte, la quimera del oro y la queja de Julieta al cretino de Romeo. Dice, Quino, el dibujante argentino, representa en una viñeta la escena de la quimera del oro. Charlotte, encerrado en una cabaña en mitad de una tormenta de nieve, no puede salir afuera porque hay un oso con tanta hambre como él. La tormenta ha llevado la cabaña al borde de un precipicio. Tampoco hay salida por detrás. Cuando se agota todo lo comestible, empieza el delirio, termina comiéndose una bota. Los cordones son espaguetis, los clavos huesos de pollo, la suela un buen filete. Hace danza con unos panecillos y el ruido de su estómago pone la música. En la viñeta hay tres tipos de espectadores. Abajo están disfrutando a carcajadas lo que han pagado la entrada de más cara, muertos de risa mientras rebotan en el pecho de las señoras las joyas y se estremece por las risotadas el traje de los caballeros. Un piso más arriba están los que han pagado una entrada a la escena. La realidad diferencia, dependiendo de hacia dónde se mira y desde dónde se ve. Quien interpreta propone un orden para enfrentar el caos infinito de lo real. Quien dice privilegio reclama nobleza, está alzándose sobre los que deja de considerar sus iguales. Los nombres son caminos en donde causamos el torrete de todo aquello con lo que tratamos en nuestra vida. Los nombres son cauce, pero también cárcel. Como dijimos, es en el mismo Génesis, parte del Pentateuco, cuna de buena parte de la cultura occidental, donde se establece desde el comienzo que hay cosas prohibidas, concretamente el árbol de la sabiduría, aquel que nos debiera ayudar a ser como dioses. El pensamiento religioso, cuando tiene fuerza, siempre termina traspasando a la sociedad, aunque sea por error. Oye, me perdí. Epístola Beati Poli Apostoli ant Efesios. Hablar a Efesios, recuerda Javier del Hoyo en Etimoligicón, es hablar a los que no entendemos ni nos entienden. Tienen raíces eclesiásticas eso de estar hecho una de Efesio, y aquí paz y después gloria, y ahí sí otro gallo nos cantara, y la procesión va por dentro y no enterarse de la misa media. Estar como un Sansón, ser un Judas o un Herodes, llorar como una Magdalena, estar hecho un Cristo, armarse el Belén, hacerle a alguien la Pascua o hacer un Santiamén, quedarse en Albis, in Albis Depositis, segundo domingo de Pascua, tener odios, cainitas, hacer barrabasadas o ver el cielo abierto, conquistas, llevas el lenguaje, procuras que no se les vaya el santo al cielo, le haces entonar con recurrencia su mea culpa y logras finalmente que los conquistados digan a todo amén, San se acabó. Definir algo implica, pues, ubicarlo dentro de un marco, es como trazar un mapa. Puede ser muy detallado lo que nos impide usarlos por ir muy lejos debido a su gran detalle. O tosco, las indicaciones para encontrar una cabaña en el bosque que sacrifican el resto del entorno haciéndolo desaparecer. El ser humano, finito, no puede moverse si carece de mapas para cartografiar su territorio. De manera que quien nombra hace valer en resumidas cuentas su interpretación de las cosas. Y esa interpretación, por lo común, beneficia a quien la hace. Nombrar es hacer política y obliga al colectivo que escucha esos nombres a interpretar la realidad de una manera concreta. La COP lo resume. La gente piensa mediante marcos. Si los hechos no encajan en un determinado marco, el marco se mantiene y los hechos rebotan. Y la neurociencia dice que cada uno de nuestros conceptos, los conceptos que estructuran nuestro modo de pensar a largo plazo está incrustado en la sinapsis de nuestro cerebro. Los conceptos no son cosas que pueden cambiarse simplemente porque alguien nos cuente un hecho. Los hechos nos pueden mostrar, pero para que nosotros podamos darles sentidos, tienen que encajar con lo que ya está en la sinapsis del cerebro. De lo contrario, los hechos entran y salen inmediatamente. No se los oye o no se les acepta como hechos, o nos confunden. ¿Por qué habrán dicho eso? Entonces calificamos el hecho de irracional, de enloquecido o de estúpido. En el Romeo y Julieta de Shakespeare, la joven protagonista recuerda un Romeo enredado en las peleas entre Capuleto y los Montesco. Solo tu nombre es mi enemigo. Tú eres tú mismo, seas Montesco o no. ¿Qué es Montesco? La mano, no. Ni el pie, ni el brazo, ni la cara, ni cualquier otra parte de un mancebo. Si otro fuese tu nombre, ¿en un nombre qué hay? Lo que llamamos Rosa, aún con otro nombre, mantendría el perfume de ese modo. Romeo, aunque Romeo nunca se llamase, conservaría la misma perfección, la misma sin ese título. Romeo, dile adiós a tu nombre, pues que no forma parte de ti, y a cambio de ese nombre, tómame a mí, todo mi ser. Hay en las palabras de Julieta un buen programa de trabajo político: reapropiarnos del lenguaje, declarar la información y el conocimiento bienes públicos. Declarar delincuente, perseguir y encarcelar a quien use la información de manera mentirosa, con ánimo de engañar o buscar privilegio para sí o para otros. Devolver las asignaturas que trabajan con las palabras a los currículos de las escuelas. Entender que si no procesamos el dolor, no ahondamos en la calidad de nuestra democracia. Y para procesar el dolor tenemos que explicárnoslo. Hacer de los diccionarios instrumentos revolucionarios, para saber qué decencia significa apropiado, digno, honesto, de la raíz indoeuropea dec, tomar, aceptar, de donde viene doxa y doctrina, docente y doctor, también dócil, pero al tiempo paradoja. Hacer nuestras las palabras para que digan lo que quieran los pueblos y no lo que exijan sus falsos dueños, para que digamos democracia y, como en los designios de un genio de la lámpara, se haga la democracia. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta en el día de hoy en el libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente, que yo creo que había que regalarles un ejemplar a todos aquellos que nos desgobiernan. Pues vamos a música y regresamos ya casi para finalizar el programa. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Una foto. Señor presidente, un saludo para Radio La Nueva República. Un saludo para Radio Nueva República. Y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es tu caso. Gracias, muy amable. Sentirme un día enamorado y desperté después solo y vacío, buscando tu mirada en el espacio, buscando lo que fue, lo que había sido, y luego me abracé para olvidarte, a quien En ese abrazo di por fin conmigo. No tengo nada más para contarte. No encuentro ni el regreso ni el camino. Sé que solo estaba desangrado y que tu corazón no estaba herido, pero no echó a volar más el encanto y me quedé en el borde del olvido. Deja que todo sea como está escrito. No alteres ni una letra en este libro. Rescata de esta historia solo lo bueno. Tus ojos juran que se ha perdido. Oh, oh, oh. Para volver atrás no encuentro el sueño. Para seguir me pierdo en un laberinto. Tu pequeña mano cabe el tiempo, el mismo que rompió mi desatino. Y si después de todo encuentras algo, amárralo a la luz de esta ventana, por donde llegó cada día tú. Rayo de esperanza. Deja que todo sea como está escrito. No alteres ni una letra en este libro. De esta historia todo lo bueno. Lo que tus ojos juran que se ha perdido. Lo que tus ojos juran que se ha perdido. Sigue escuchando En Tránsito con Mago. Justo antes de partir, Guarda bien tu corazón bajo llave y no lo dejes salir. Pero mi corazón ya estaba en el avión, tomándose un mojito al compás de un guaguancó. Que no fue hasta mi tierra que descubrí que con la cubanita se quedó. Y hoy dicen en La Habana que anda perdido un corazón por una fulana que nunca le juró amor. Lo han visto por la playa sin una documentación de migración. Si has visto aquel corazón, háblale de esta canción, que envíe su dirección para mandarle alguna carta, invitación. Ella todo lo aclaró desde que me conoció. Fingiremos que los dos nos queremos para pasarla mejor. Pero mi corazón aquello no escuchó y se quedó con ella sin permiso del amor. Que no fue hasta mi tierra que descubrí que con la cubanita se quedó. Y hoy dicen en La Habana que anda perdido un corazón por una fulana que nunca le juró amor. Lo han visto por la playa, lo han visto por el malecón, llorando por La Habana sin una documentación de migración. Si has visto aquel corazón, háblale de esta canción, envíe su dirección para mandarle alguna carta, invitación. Para mandarle alguna carta, invitación. Bueno, pues ya regresamos al programa. Demián comenta aquí en relación a lo que platicaba Andrés Manuel de la gasolina más barata, incluso en países no petroleros como Guatemala, que el precio de la gasolina y de la energía eléctrica no depende de las fuerzas del mercado como lo pregonan los neoporfiristas, sino de cuestiones de tesorería en Hacienda. Pues esto es lo que están comentando aquí en el chat y bueno. Antes de que se me pase, recordarles también que estamos conformando comités de base en Morena, que necesitamos que nos sumemos todos para transformar al país por la vía pacífica y democrática, que requerimos que dejemos de ser simpatizantes y pasemos a ser militantes, que nos dediquemos también a transformar la vida pública de México a través de nuestra participación. Entonces los invitamos a que se afilien. Recuerden que tenemos la estructura del comité estatal, la estructura estatutaria, los comités municipales, los compañeros coordinadores distritales, pero también hay otra estructura con la cual se pueden acercar y que la conformamos 300 compañeros, uno por cada distrito electoral. En el Estado de México somos 40. Y bueno, si ustedes viven en esa... Aquí les va. Si ustedes viven en esa, ¿con quién se pueden contactar? Permítanme tantito, nada más dejen busco por aquí. Si ustedes viven en ESA y quieren tener información, quieren participar con Morena, pueden comunicarse con nuestro compañero Roberto Ángeles. Roberto es un compañero muy joven que está participando con nosotros. Él lo pueden encontrar en el 044-55-6120-8192. Con Roberto Ángeles al 044-55-6120-8192. Él los puede ayudar también a participar en ESA, a recordar que esta lucha es de todos y de todas, ¿no? Y que nuestra participación, nuestro empuje, nuestra capacidad para organizarnos va a hacer que la revolución de las conciencias, la regeneración de las conciencias, sea más rápida, más efectiva, y que en el 2017 en el Estado de México liberemos al Estado del régimen neoporfirista que nos gobierna, del régimen priista, y que en el 2018, en la madre de todas las batallas, ¿no?, como dirían por ahí, llevemos a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y recordar, ¿no?, que la tercera es la vencida. Y bueno, ya terminando el programa, lo terminamos con una nota lamentable, triste, como muchas de las que sucede, y vamos a hablar de animales 100% mexicanos que se encuentran en peligro de extinción. México, para los que no lo sepan, es uno de los países que cuentan con una diversidad biológica abundante. Tenemos más o menos como el 10% de las especies que habitan en el planeta. La mitad de ellas son endémicas, o sea, es decir, solamente están en una zona determinada. Desafortunadamente, cada vez más son las especies consideradas en peligro de extinción, principalmente debido a la destrucción de los hábitats, como por ejemplo el jaguar, del cual solamente quedan unos ejemplares. Una de las pérdidas más lamentables fue el pájaro carpintero imperial, considerado como el más grande del mundo, y el último registro de esta especie data de 1956 en Durango. Aquí les van entonces las 10 especies mexicanas, 100% mexicanas, que se encuentran en peligro de extinción y que también tomemos conciencia, ¿no? Una de ellas es el oso hormiguero, conocido como tamandúa mexicana, que es conocido también como brazo fuerte o chupamiel, y se caracteriza por tener un hocico alargado, pelaje de color crema y una piel y un chaleco oscuro, o sea, está bonito. Este mamífero se puede localizar en Michoacán, la Huasteca Potosina y en la vertiente del Golfo hasta Chiapas y Yucatán. Otra especie mexicana en peligro de extinción es el armadillo de cola desnuda, que además de ser una especie en peligro de extinción, solo se puede encontrar en las zonas de alcahuales y pastizales en la selva lacandona de Chiapas. El jaguar, que ya habíamos platicado, que se encuentra en peligro de extinción, un animal precioso. El mono araña, que está en los bosques tropicales de Veracruz, en los manglares de Chiapas y en los retenes de Yucatán. Y él vive en grupos sociales permanentes y son arborícolas, ¿no? El mono aullador o zaraguato, que se encuentra en la península de Yucatán, en Tabasco y en el norte de Chiapas. Otra especie es el ocelote, que es como un felino mexicano, y su existencia está ya registrada desde códices mayas y representa además también un mes del calendario azteca. Él está en Sonora, Tamaulipas, hasta el istmo de Tehuantepec, Chiapas y la península de Yucatán. El lobo mexicano o el lobo gris, que es la raza más pequeña del continente americano debido a la destrucción de los bosques y pastizales templados que son su hábitat. El perro mexicano o el perrito de la pradera, que es otra especie en peligro de extinción, que es una especie endémica y que corresponde a una región de valles y pastizales en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. La vaquita marina, esta vive en la reserva de la biosfera del Alto Golfo en California y delta del río Colorado, y es uno de los cetáceos más pequeños y es la única especie endémica de mamífero marino mexicano. El teporingo, que es como un conejo de los volcanes y solamente está en el Nevado de Toluca, en el sureste del Valle del País, y habita en los bosques y zacatonales, y esta es también otra especie en peligro de extinción. Entonces, estas son algunas de las especies en peligro de extinción y que también debe ser como una muestra de conciencia y de concientización para todos, ¿no? De saber de que no podemos destruir nuestro hábitat. Bueno, pues ya son las 12:28 del día, lo cual nos dice que el programa se terminó. Ya sé que están ustedes muy tristes por eso, pero bueno, nos escuchamos el miércoles. Les mando un abrazo y mi gratitud enorme a todos los que nos escucharon. Y ya en un ratito subimos el audio para los que lo quieran volver a oír o para los que no lo hayan escuchado y quieran saber qué pasó en el programa de hoy. Pues yo los dejo con una canción, a ver si suena completa, y les recuerdo que en Radio La Nueva República hay programas extraordinarios que merecen la pena ser escuchado una y otra vez. Pues un abrazo para todos, yo soy Maru y nos escuchamos el lunes, el miércoles, si no pasa nada. Bye bye.